discoteca a ver si me conseguía una fresca. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh, ¿sí? Ella pasó, oh, no. Ella se volvió con una sonrisa. Tengo que bailar con esa muñequita. El DJ puso brinca, yo. Y enseguida quise pasarla a la pista. Cuando llegué, ay, llegó el calamar y con ese me fue. Arriba todo mundo, viene. Ahí está, ahí está. Se la llevó el calamar, el calamar. Ahí está, ahí está. Se la llevó el calamar, el calamar. Ok, ahora yo quiero ver a toda mi gente con las palmas arriba, todo el mundo aplaudiendo. Y dice: un poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más suave. Un poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro. Chocolate, chocolate, chocolate, chocolate.